Nos hemos convocado para anunciar la realización de la 14ª edición de la Vuelta al Municipio. Es una prueba que para Olavarría es muy importante, que nació desde aquella iniciativa del gobernador Antonio Cafiero de instrumentar esta prueba en el Día de los Trabajadores, y que en el caso de Olavarría, y casi como pocos antecedentes, sino el único, se ha mantenido con la iniciativa municipal a lo largo del tiempo, y que nos ha permitido mantener esta prueba aeróbica, esta competencia, y que desde el año pasado ha tomado un vuelo y un formato distinto, mejorado al estilo de las pruebas nacionales. Y este año pensamos repetir ese mismo formato, en este caso con la organización no solo del municipio y la fiscalización del Club Atleta de Veteranos de Olavarría, sino también con la participación en la organización del Club de Corredores, que es una institución importante que se suma en la organización. Y también, como hemos tenido ya desde el año pasado, con el auspicio del gobierno de la provincia, de Provincia Seguros, y en este caso también el plan de regionalización que impulsa la provincia de Buenos Aires. La competencia va a ser con un recorrido, un trazado distinto que después Raúl les va a comentar. En líneas generales, un trazado que va a abrazar nuestros parques, que va a poner en valor los espacios verdes que tiene la ciudad, con una competencia en 10 kilómetros, tanto la prueba de federados como aquellos que quieran participar en todas las categorías, tanto damas y caballeros y capacidades diferentes, y la prueba aeróbica de 3 kilómetros y 1,2, que vamos a estar repitiendo para que toda la ciudad, toda la barría pueda participar de esta prueba. El año pasado tuvimos una cantidad interesante de participantes y es el objetivo de poder ir aumentando la cantidad de participantes de esta prueba. La inscripción ya está abierta desde el sitio web del Club de Corredores y a partir del lunes vamos a estar haciendo la inscripción aquí en la ciudad de Olavarría, en la Dirección de Deportes Municipal. Ya va a estar presente una persona del Club de Corredores que va a ser la encargada de realizar la inscripción aquí en la ciudad. Recordamos que la inscripción va a tener un costo de 45 pesos en el caso de la prueba de 10 kilómetros, con la entrega de una remera que va a ser de uso obligatorio en la competencia. Y en el caso de la prueba de 3 kilómetros va a ser opcional, con acceso gratuito, y si es con un arancel de 35 pesos, con el acceso también a la remera. La prueba tiene todo un dispositivo muy importante, no solo desde la Dirección de Deportes, desde el CABO, sino con la participación de todas las áreas municipales, desde la Secretaría de Salud, Obras Públicas, Comunicación, Control Municipal. Va a haber un escenario central que va a estar instalado, montado en el Club Estudiantes, en el interior del Club Estudiantes, con pantalla LED, con la posibilidad de realizar desde allí lo que es una entrada en calor a cargo del profesor Ale Virgan. Y allí vamos a tener instalado también todo lo que es el centro de inscripciones para ese mismo día, una carpa para todo lo que es invitados y atletas que van a estar participando. Y también vamos a disponer, no solo en este escenario central, sino a lo largo del recorrido, de la participación de los grupos de percusión que van a estar dándole un toque artístico también a la prueba. En el caso de Bahía Bá, de Daixará y de Ramando Alegrías, que van a estar en tres sectores distintos de la competencia. Vamos a tener abierta la inscripción, como les decía, desde el lunes en la Dirección de Deportes. Ya está vigente la inscripción vía internet y es importante que recalquemos la necesidad de que los atletas y de quienes van a participar de la prueba aeróbica que cumplan con este requisito de la inscripción previa, para facilitarnos la tarea y el trabajo que vamos a tener el mismo día de la prueba. Ustedes saben que la prueba vamos a tener el mismo sistema de championship para todos los atletas que van a hacer los 10 kilómetros, y vamos a entregar el mismo día de la competencia las remeras y el chip a cada corredor. La inscripción, bueno, ya lo he comentado, es 45 pesos para el caso de 10 kilómetros y 35 pesos opcional para lo que es 3 kilómetros. Va a haber todo un dispositivo de seguridad, de control municipal, y también lo que es el hospital móvil. Como el año pasado, va a estar presente el hospital móvil del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El dispositivo sanitario también con emergencias médicas del hospital y de las dos empresas que nos van a estar acompañando de emergencias médicas de Olavarría. Así que bueno, un dispositivo importante para darle la jerarquía y el nivel que corresponde a esta competencia y a esta prueba aeróbica. Le voy a pedir a Raúl que comente el nuevo recorrido de la prueba y luego algunos detalles más que tienen que ver específicamente con el reglamento. Buen día. Fundamentalmente el nuevo recorrido tiene como eje principal el arroyo Tapaiqué y los parques que lo rodean. El lugar de concentración es el Club Estudiantes, como fue el año pasado. El lugar de largada sería el mismo, ¿no? Pero en este caso en particular vamos a arrancar por Del Valle, pasando por el Puente Superior, llegando hasta Independencia. De Independencia tomamos por Bolívar, volvemos por todo lo que es la parte costanera, Riobamba, Vergara, hasta el Club Racing, hasta el Parque Olavarría. En ese caso doblamos por Colón, hasta Cerrito retomamos por Sarmiento, nuevamente la costanera, hasta llegar a Trabajadores. De Trabajadores volvemos por Brown, hasta llegar a la Avenida del Valle, donde se dobla hacia Pueblo Nuevo nuevamente, pero esta vez pasando por el puente inferior. En este caso doblamos por Chacabuco, costeando todo lo que es la pista de atletismo estudiante, llegamos hasta Rugby, todo lo que es la avenida Independencia, tomamos nuevamente otra avenida que es la Avellaneda, y por ahí hasta la Valle, donde del Valle y la Valle estaría la llegada del circuito. Este circuito tiene 10 kilómetros exactamente. Y después hay otro circuito de 3 kilómetros que, largando también desde el mismo lugar, en este caso en particular, doblando por Chacabuco, tomando nuevamente lo que es el sector de la pista, por Independencia otra vez, Avellaneda y La Valle, para llegar nuevamente al lugar de llegada. Esos son 3 kilómetros para la prueba complementaria. Y el circuito de 1,2 kilómetros está por el sector de la calle de la Avenida del Valle, desde lo que es la largada hasta la Chacabuco, y volviendo por el puente bajo, pero ya viniendo hacia el lado del centro. O sea, son los tres circuitos para las distintas pruebas. Bueno, José por ahí puede complementar algunos detalles de la competencia general. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, el agradecimiento al intendente, a todo su grupo de trabajo, por mantener viva la prueba, que es muy importante para nosotros como atletas, y es enorme la expectativa que ha generado en la región, no solamente porque los atletas, hace prácticamente, les comento, 15 días que se están comunicando con nosotros, estaban ávidos de información, que por ahí, la disculpa del caso a los atletas de Olavarría que no se la hemos podido brindar, pero a raíz de que todo el grupo de trabajo estaba trabajando en esto, tratando de que todo salga perfecto, y que indudablemente vemos que la prueba va creciendo no solamente en cantidad sino en jerarquía, con la incorporación este año del Club de Corredores. El atleta común sabe lo que significa el Club de Corredores, así que bueno, nuevamente el agradecimiento en primera instancia al gobierno municipal por mantener viva esta prueba, que para los atletas de Olavarría es muy, pero muy importante. Obviamente las delegaciones que se hicieron presentes el año anterior van a estar en Olavarría. Es muy probable que incorporemos alguna otra delegación. Todo se va a ir dando sobre la marcha seguramente, así que vamos a estar en contacto permanente con ustedes para ir informándole a todo el común atleta de Olavarría, para que vea y para que aquel aerobista que recorre los parques de Olavarría se incorpore a esta prueba. La apuesta que tenemos para que todos aquellos que de una u otra manera recorren los parques en forma heroica se integren a esta fiesta y que entiendan que esta es una fiesta totalmente popular y que desde que el gobierno municipal y desde que estamos nosotros en el Círculo de Atletas lo hemos querido hacer. Por eso no nos cansamos de agradecer el esfuerzo que hace el gobierno municipal para mantener viva esta prueba. Obviamente los atletas de élite van a venir a esta prueba, eso también se va a ir dando sobre la marcha. Recordemos que ellos esperan siempre hasta último momento para ver a qué competencia van, por eso por ahí esa información la vamos a poder dar recién la semana que viene. Primero de mayo este año justamente cae el día domingo, entonces quizás por ahí haya alguna otra prueba, pero bueno, la jerarquía que va tomando la Vuelta al Municipio, la prueba de Maratón de Día del Trabajo, la verdad que nos reconforta porque por ahí ellos dejan de lado la parte económica y quieren venir a ganar la Vuelta al Municipio. Eso para nosotros también es muy importante, así que bueno, vamos a estar pendientes de todo eso. Las delegaciones de toda la región a las que ustedes están acostumbrados, que era la Madrid, la Prida, Bolívar, Azul, Las Flores, Tandil, Mar del Plata, Necochea, Balcarce, van a estar presentes. Obviamente se incorpora este año una delegación muy numerosa desde La Plata, que va a venir a raíz de los contactos que han tomado distintos atletas a nivel nacional, como Ricardo Rojas, Tito Zulaica, Eduardo Guerra, que han estado participando en pruebas internacionales. Esa conexión que han tomado los muchachos ha permitido que un grupo grande de la ciudad de La Plata va a venir aquí, eso también nos reconforta, y posiblemente de Gran Buenos Aires también venga otra buena movida. Así que bueno, reconfortados entonces por la dimensión que está tomando la Vuelta al Municipio, y nuevamente el agradecimiento al gobierno municipal, no me canso de repetirlo, por mantener viva esta prueba que es tan importante para nosotros.